Alguna vez alguien dijo que es mucho mejor hacer preguntas que contestarlas. Seguramente esa persona concluyó esa afirmación después de haber sido cuestionada acerca de qué es lo que mide un reloj. Es el tiempo, respuesta obvia. Pero la explicación concreta a la pregunta nos conduciría a soltar palabras que solo estarían girando alrededor de la nada, mientras la respuesta, invisible, inmaterial, sí perceptible, rodea al individuo al compás de su retórica. Nos movemos en él, nuestra vida entera se determina a razón de su caminar, sin siquiera saber qué es, de dónde viene o desde cuándo está aquí. Entonces, ¿qué es el tiempo? Definirlo es complejo, un concepto que bucea en distintas profundidades. Para Platón, el tiempo es la imagen en movimiento de la eternidad. Muchos dirían que el tiempo es dinero, otros que es oportunidad, y alguno que es algo intangible que corre en nuestro contra. El tiempo nos carcome, nos absorbe, el tiempo no perdona, y sus efectos son tan palpables en el exterior de las personas como lo son en el interior, ahí donde realmente deja marcas que ni siquiera la más alta tecnología médica puede difuminar. El tiempo, como nuestra vida, sigue un trayecto determinado que no es susceptible de alteración alguna. Simplemente pasa y no da lugar a modificar los actos, que a la voz de ahora son pasados. Yo por mi parte estoy empecinada en la idea de que cada cabeza es un reloj. Así me lo muestran las diferentes conjeturas metafóricas que ciencia y arte hacen a lo largo de su historia. Sabemos que ha existido desde mucho antes que nosotros y que se mantendrá incluso posterior a nuestra desaparición. Pero el tiempo que yo mido nace y muere con cada persona. ¿Y para ti, qué es lo que mide un reloj?